Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy en Manual Radial les queremos traer las indicaciones para armar una torre eólica de producción de electricidad en casa, en su propio terreno. Les recordamos que lo primero que tienen que hacer es estudiar todas las condiciones de viento que tienen en el terreno y elegir con mucho cuidado el emplazamiento de la turbina, considerando evitar a toda costa las turbulencias y también intentando que no quede demasiado cerca de la casa porque genera un pequeño ruido que puede ser molesto. ¿Qué materiales necesitamos? Lo más importante son las aspas. Las aspas son el elemento clave y hay de muchas formas, tamaños y materiales. Las más simples son planas y las más sofisticadas tienen formas un poco curvas, aerodinámicas. Entonces podemos investigar, estudiar y definir qué tipo de aspas queremos, si las vamos a construir en casa con materiales reciclados o si la vamos a comprar. La segunda parte muy importante es en la torre donde vamos a instalar nuestras aspas. Tenemos que considerar que en general para evitar las turbulencias vamos a necesitar una torre de más o menos 10 metros. Entonces necesita ser lo suficientemente fuerte para que no se caiga y para que tampoco se quiebre cuando haya demasiado viento. Entonces hay dos sistemas, una torre de mástil tensada que ocupa un poco más de espacio pero que se puede bajar cuando necesitemos hacer el mantenimiento, o una torre tubular o fija que ocupa menos espacio pero que al momento de hacer los mantenimientos tendremos que escalar para poder hacerlo, ya que no se puede desmontar con facilidad. Lo otro que tenemos que considerar es un sistema de protección contra las altas velocidades. Entonces hay varios sistemas, algunos son de frenado, por ejemplo, inclinación variable de las aspas para que no tomen tanto viento, plegado de cola, plegado de la inclinación trasera o flexión de las aspas. De esta manera, si es que hay demasiado viento, se puede proteger el equipo para que no sufra daños. Otros sistemas contra las altas velocidades son sistemas de desconexión, de desconexión eléctrica o de desconexión mecánica. Entonces también les invitamos a estudiar sobre estos distintos sistemas y elegir el que se acomode más al diseño, al emplazamiento y al presupuesto que ustedes tienen para este proyecto. Lo otro que va a necesitar, evidentemente, es un generador eléctrico. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que, qué es lo que usted va a hacer con la electricidad después de generada. Hay dos alternativas. Una es almacenarla en baterías. Y las baterías necesitan una corriente continua para ser cargadas y también necesitan una carga secundaria y un controlador de carga para que las baterías no se saturen con la electricidad producida por la torre eólica. Entonces, cuando usted necesite cargar baterías, tiene que asegurarse de que el conjunto del generador eléctrico más un rectificador, la energía que salga sea corriente continua. Y eso es lo que usted va a conectar a la batería. Luego de la batería va a necesitar un convertidor para volverlo nuevamente a corriente alterna, que es la que se conecta al sistema de la casa. Si usted va a conectar, en cambio, la producción de la torre eólica al sistema interconectado, en ese caso no necesita necesariamente del rectificador, pero sí de un generador eléctrico con alternador multifase o comprar el alternador multifase aparte. El beneficio de conectar la producción de electricidad de la torre eólica al sistema interconectado, en este caso en Chiloé a Saesa, es que no necesitamos baterías. Y como sabemos, las baterías contaminan. Entonces, la idea de esta forma es que uno le entrega al sistema eléctrico la producción propia de la electricidad y esto se traduce en un descuento en la cuenta de la luz. Sin embargo, Esto sería necesario conversarlo con la empresa porque no todas las compañías tienen esta alternativa y también verificar la tarifa que sería reducida de la cuenta de la luz. De otra manera, o si estamos en un lugar aislado, sí nos va a convenir tener un banco de baterías donde acumular la energía producida por la torre eólica y poder ocuparla cuando la necesitemos, independiente de la cantidad de viento que haya en ese momento. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.